Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días para todo animal que nos acompaña hoy, 5 de septiembre del año 2021. Sean bienvenidos, bienvenidas a su programa de radio semanal, Cuatro Patas, que con mucho gusto el colectivo Iscuintli hace para ustedes. Estamos en la emisión número 69. Les saluda Indy, lista para seguir compartiendo los sentires y pensares como respuesta a lo que percibimos de todo a lo que pertenecemos. Antes de ser personas razonables, somos seres sintientes. Justo por eso, y porque la efeméride de la semana lo amerita, inicio con un texto de José Emilio Pacheco, titulado Ocaso de Sirenas. José Durán desconfía de quien emplee el adjetivo libresco para oponerlo, ¿a qué? ¿A la ignorancia? Todos somos cautivos de la ignorancia. No tiene objeto fomentarla. Por otra parte, la realidad está en los libros. Los atraviesa y los funda. Así los conquistadores, al llegar devorados por las novelas, creyeron ver sirenas en donde solo retozaban los manatíes. Bajo la inmensa noche, Durán y yo navegamos en busca de manatíes y no encontramos ya ninguno con vida. Hoy no existen sirenas ni manatíes. Ha perdido el planeta dos fantasías. Nos escuchan por el 91.7 de frecuencia modulada Radio Cuilapan. En retransmisión por el 91.5 Radio Universidad de Oaxaca. Y por si se les hizo tarde o les encantó nuestro contenido, nos pueden encontrar en la plataforma de archive.org/colectivo-iscuintli. También contamos con un número telefónico para recibir sus mensajes. Nos gustaría saber sus opiniones del contenido y o sugerencias para Cuatro Patas. El número en cabina es el 951-401-1430. Bueno, como ya escucharon, el manatí dio origen a mitos y leyendas, pensándolos como sirenas. Qué curioso, ¿no? Bueno, el 7 de septiembre se celebra su día para recordar que es menester de todos y todas el cuidado de estos junto con su ecosistema. Es una celebración nacional para promover su conservación, porque como sabemos están en peligro de extinción. Este asunto está establecido en la norma oficial mexicana, la 059-SEMARNAT-2010. Se comenta que entre las primeras amenazas para la especie se encuentra la captura incidental, la colisión con embarcaciones, enfermedades infecciosas y parasitarias, varamientos por desecación de lagunas, la pérdida y la fragmentación de su hábitat y la caza de esta especie. Datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, México. En 1995 se estableció el decreto de la laguna de Catazajá como reserva municipal del Santuario del Manatí. En 1996, el decreto estatal de la Bahía de Chetumal como reserva estatal Santuario del Manatí. Y en el año 2006 se estableció el decreto como área natural protegida estatal del sistema lagunar Catazajá, Chiapas. Si gustan saber más sobre la vida de los manatíes y la gran importancia de ellos en nuestro ecosistema, pueden visitar nuestra página de Facebook Colectivo Iscuintli. Ahí colgaremos información de ellos y mucha más de otras cuestiones bastante importantes. como la campaña de esterilización que tenemos en puerta. Bueno, en nuestra primera sección, la compañera Prudencia abordará desde su experiencia y con esos datos crudos el artículo número 9 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que dice: cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Empecemos contigo entonces, compañera. Todo tuyo el espacio. Los perros de Pavlov. Somos lo que comemos. Hola, una vez más por aquí, Prudencia la Imprudente. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les pinta el mes que ha empezado? A mí me va de maravilla, por si andaban con el pendiente. Esta semana les hablaré sobre un tema muy importante, que debería de ser de interés general. Hablaré de la comida. ¡Qué rico! O mejor dicho, de lo que comemos. ¡Ah, verdad! Resulta ser que en México el promedio de kilos de carne consumidos por una persona en un año está estimado en los 65 kilogramos. La carne que se produce con mayor frecuencia es la de cerdo, ave y res. Hay que considerar que para producir un kilo de carne se necesitan 15.500 litros de agua y la extensión territorial que esta actividad ocupa es de aproximadamente 30% a nivel mundial. ¡No manchen! Es casi un tercio de la superficie terrestre del planeta. Estos datos tienen que ver con la producción de carne industrializada. Podemos también asociar a ella la demanda de algunos insumos como la producción de forraje. Según un artículo publicado en Anima Naturalis, esta industria ha generado una zona muerta en el Golfo de México. La zona muerta del Golfo de México es un fenómeno causado por el ser humano, que consiste en que hay muy poco oxígeno para sostener la vida marina. La extensión que ocupa, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, es de 22.720 kilómetros cuadrados. Esta es la cifra más grande hasta el 2017. Y continúa diciendo: las toxinas procedentes del estiércol y de los fertilizantes que se vierten en las vías fluviales están acentuando la inmensa y dañina proliferación de algas que crean tramos en los que falta el oxígeno en el Golfo de México, en los grandes lagos y en la bahía de Chesapeake. De modo que la producción de carne a gran escala ha generado una serie de problemas medioambientales asociados al calentamiento global. Porque sí, en efecto, produce grandes cantidades de CO2, ya que según la FAO, esta industria a nivel mundial produce el 14.5% de las emisiones de efecto invernadero, cifra que sobrepasa a las emisiones generadas por todo el transporte mundial junto. La tala de grandes extensiones de vegetación para ser utilizados para el pastoreo también es parte del problema. Además de que el manejo de las cantidades elevadas de residuos generados en los lugares de sacrificio suele ser muy problemático. Sin embargo, hay que reconocer que existen otras maneras de producir o manejar la producción de carne. Algunas de estas alternativas son el pastoreo de animales de manera rotatoria y a menor escala para el consumo local. Sin embargo, estas prácticas son menos frecuentes. Ante esta realidad, un fenómeno bastante peculiar va en aumento. Dicho fenómeno está asociado a la decisión de muchas personas por cambiar su dieta de manera radical. Algunas optando por el vegetarianismo y algunas otras tantas por el veganismo y otras formas, que no es lo mismo, pero podríamos pensar que están dentro del mismo núcleo. Desde mi propia experiencia, les puedo decir que cuando decidí volverme al vegetarianismo, no sabía absolutamente nada de lo que hablé antes sobre la producción de carne. Solamente tenía cierta aversión a ciertas carnes como la de res y puerco. Siempre que cuento esto me da mucha risa, pero así fue. A los 15 o 16 años, más o menos por ahí, un día desperté y le dije a mi mamá, ¡yo no voy a comer carne! Y así lo hice. Era bastante complicado, porque no tenía una ética que rigiera mi decisión. Y siempre había mucha presión por parte de mi familia, amigos cercanos y otras personas. Recuerdo que un día al salir de una fiesta con mi mejor amiga, me acerqué a un carrito de hot dogs y pedí uno, pero sin salchicha. La señora se negó a dármelo y se enojó conmigo. Me dijo, ¡te lo voy a dar completo! ¡Y tú le das la salchicha a tu amiga o a quien quieras! Y así lo hice. Y me pasó así con muchas otras cosas más. Un día, mi mamá, muy agobiada porque yo no comía más que memelitas y quesadillas, me dijo, ¡hija, necesitas comer otras cosas! Y así fue como conocí a un amigo de ella, un médico naturópata, que en ese tiempo tenía como 45 años o algo así, y él había dejado de comer carne desde que tenía 20 años. Después conocí y tuve muchas amigas que eran vegetarianas, y escuché por primera vez la palabra especismo. Esta palabra fue crucial para radicalizarme y darle un sentido ético y hasta político al acto de dejar de comer carnes y derivados. Porque el especismo, explicado de una manera muy sencilla, es anteponer a una especie explotada pero mayormente humanizada por encima de otras que gozan de menor jerarquía. Es decir, amo a mi perro, pero ¿qué me importa que le quiten la piel a un animal vivo para usarla como un abrigo? En mi época de vegetarianismo, comía queso, miel y huevo. Cuando avancé al veganismo, quité todo lo que pudiera tener una relación directa con los animales. Y en ese momento vi... Food INC, un documental que no solo me ayudó a fortalecer mi posición, sino a sentirme cada vez más segura de ser lo que quería ser, pese al acoso que sufrí, porque sí, nunca faltó el comentario. Bueno, ya que ella no come carne, le damos alfalfa. ¡Híjole! No hay nada que puedas comer. Mejor nos reunimos después. Te vas a morir pronto. ¿De dónde sacas la proteína? Entre otras cosas menos agradables. En ese tiempo, Oaxaca no tenía toda esa infraestructura y diversidad de productos alimenticios, como los hay ahora, y era súper difícil conseguir otra leche vegetal que no fuera soya, o comer en la calle otra cosa que no fueran quesadillas. Razón que me lleva a la otra perspectiva. Y es que ahora vivimos una tendencia en donde incluso ser vegana o vegetariana ha sido completamente capitalizado. Y está a disposición de quienes pueden pagarlo. Esta nueva industria es igual de problemática que la cárnica. Para muestra basta ver lo que han hecho en la Amazonía, talándola para cultivar soya, o en el Valle de California, donde se cultivan grandes extensiones de almendras, prioritariamente para la fabricación de leche vegetal. Si a eso le sumamos la serie de prejuicios que hay al respecto de estos tipos de alimentación, podremos entender por qué la gente tiene una mala impresión o incluso reticencia a estas formas de alimentación. Sin embargo, hay que pensar muy bien el camino que queremos seguir, porque las condiciones de vida en nuestro municipio son muy distintas a las de una ciudad, en donde la gente compra carne sin tener el conocimiento sobre las condiciones de producción. Y digo, eso no quita que las relaciones de poder y violencia aquí en el pueblo también existan entre los animales que sirven de alimento y las personas. No se trata de confrontarles o hacerlos sentir mal, aunque sí deberían. Pero de todos los años que fui vegana o vegetariana, aprendí que existen muchas posibilidades para alimentarnos dignamente. Mi propuesta es esa, que nuestra alimentación refleje quiénes somos, lo que sabemos de lo que comemos y lo que queremos transmitir a los demás. Recuerden que mis palabras, como cada semana, busca incomodarlos, interpelarlos o, si tengo suerte, hacerlos pensar conmigo. Deseo que el vegetarianismo y el veganismo capitalista sea abolido, que las y los animales gocen de una vida digna, igual que todas y todos nosotros. Para terminar, daré lectura a una cita que extraje de un texto que me gusta mucho, de una historiadora y feminista, Donna Haraway, la cual se encuentra en un libro titulado Ciencia, Cyborgs y Mujeres, La reinvención de la naturaleza, publicado en 1991, que dice así: la liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. ¡Hasta la próxima! Colectivo Itzcuintli y Huellas de Ayuda Oaxaca hacen la cordial invitación a la cuarta jornada de esterilización canina y felina. Este sábado 25 de septiembre, en la primera privada de Cosijopí número 5, barrio del Rosario, Huilapan de Guerrero, frente al Jardín de Niños, Yutaca. La cuota de recuperación será de 200 pesos. Los requisitos son los siguientes: hembras y machos a partir de los 3 meses de edad, ayuno de 6 horas, sin agua ni alimento, perros con correa, gatos en funda de almohada, obligatorio, más caja o transportadora. Llevar una cobija limpia para cubrir al animal después de la cirugía. Favor de agendar cita a los números telefónicos 951-461-7250 o 951-326-4659. Por una vida digna, consciente y responsable para nuestros amigos de otra especie. No olvides llevar tu mascarilla. Te cuidas tú, nos cuidas a todos. El ojo al gato y el otro al garabato. Hoy regresamos al escritor uruguayo Horacio Quiroga, 1878-1937, para que nos transporte nuevamente a la naturaleza viva con sus cuentos de la selva. Así que le tomaremos prestada la tierna historia titulada La gamita ciega. Aquí comenzamos. Había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos, rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas al rayar el día la oración de los venados, y dice así: hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieto antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alta la cabeza y oler el viento para sentir el olor del tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su mamá la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y vio entonces que las bolitas se habían rajado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no le picaron. Despacito entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos la gamita se tomó toda la miel y loca de contenta fue a contarle a su mamá. Pero la mamá le reprendió seriamente: ten mucho cuidado, mija. Esos nidos de abejas son cosas muy ricas, pero muy peligrosas. Nunca te metas con los nidos que veas. La gamita gritó contenta:

Posterior a la participación del compañero, escucharon a Amaná con la canción titulada ¿Dónde jugarán los niños? Ahora vámonos con nuestra tercera sección de hoy. Ana nos compartirá un testimonio que tiene que ver con la industria cárnica. Hola Ana, te escuchamos. Amores perros. Hola, un saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan el día de hoy en este programa de Cuatro Patas. Inicio mi colaboración con un fragmento del texto Altamar sin mugidos, escrito por Ismael Arana, corresponsal del diario La Vanguardia, artículo que fue publicado el 22 de abril del 2021 y cuyos primeros párrafos dicen lo siguiente. Nueva Zelanda luce con orgullo su corona de bastión progresista. Ahí está su parlamento, paradigma de la diversidad, con sus múltiples miembros del colectivo LGTBI, de origen maorí o con ascendencia asiática. Normativas pioneras como los presupuestos del bienestar, que priorizan las mejoras de la calidad de vida individual frente a los datos macroeconómicos, o su reputación de nación que promueve un trato ético a los animales con una ley de bienestar animal que hasta los reconoce como seres sensibles. Para apuntalar este renombre, la nación oceánica ha decidido ahora dar un nuevo paso, prohibir la exportación de ganado vivo por vía marítima, una práctica tildada de maltrato por organizaciones y activistas animalistas. Tenemos que estar a la vanguardia en un mundo donde el bienestar animal está bajo un escrutinio cada vez mayor, defendió la semana pasada el ministro de Agricultura, Damien O'Connor. Dejo este fragmento como antesala del siguiente audio, que es la voz de un joven migrante que nos llega desde esas grandes islas del Océano Pacífico. Gracias, Jorge, por compartir tu experiencia. Hola a todo el auditorio de Cuatro Patas, yo soy Jorge, actualmente vivo en Nueva Zelanda y les voy a platicar brevemente cómo es que acá se vive todo este asunto del derecho y la protección de los animales en cuanto a mi experiencia. Para empezar, no sé si saben que Nueva Zelanda es un país que se divide en dos islas, la isla del norte y la isla del sur. El país más cercano aquí a este país es Australia. Y es un país que Nueva Zelanda cuenta con 4.8 millones de habitantes contra los 27 millones de ovejas que existen y los 6 millones de vacas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es un país donde viven prácticamente más animales que personas. Aquí incluso antes de aterrizar puedes ver que ya se vive de una manera diferente la relación con la naturaleza, porque antes de bajar en el avión la compañía nacional de Air New Zealand te muestra un video y te da unos documentos donde te invita a firmar lo que se llama la promesa Tiaki, que es un acuerdo que existe entre los seres humanos y los seres vivos, los animales, las plantas. Y ese tratado básicamente consta en que tú como turista te comprometes a respetar las tradiciones del país, todos los espacios, las áreas verdes, y sobre todo a proteger a los animales y las plantas durante tu visita al país. El año pasado yo estuve trabajando en una granja de vacas en un pueblo acá en la isla del sur que se llama Jukitika. En esa granja yo tenía la función de alimentar a los becerros. Entonces, todas las mañanas mi trabajo consistía en ir a una máquina donde el granjero recolectaba lo que se le conoce como calostro. El calostro es la primera leche que dan las vacas por la mañana. Eso se hace entre las 4 y las 7 de la mañana. Y pues lo único que tenía que hacer en ese momento era temperar La leche para alimentar uno a uno los becerros. Estos se dividían en diferentes grupos de acuerdo a su edad. Se alimentaban de los más pequeños a los más grandes, todo esto en un periodo de aproximadamente 2 horas. La granja donde yo estaba era de 350 vacas en un espacio de 550 hectáreas, lo cual hace que las vacas pues tuvieran suficiente espacio para estar al aire libre. De hecho, aquí en Nueva Zelanda se acostumbra mucho eso. Aquí existe un sistema que se llama el sistema de pastoreo, en el cual la alimentación de las vacas es a base de pasto, una rotación diaria en diferentes terrenos de la granja, que es muy controversial eso del sistema de alimentación, que no es a base de granos, porque pues eso también implica un menor rendimiento de hasta 50% en cuanto a la producción de la leche, pero sí es más saludable para el animal. Cada vaca creo que produce alrededor de unos 3.500 litros al año, y pues suplementos alimenticios no les dan mucho, es más solamente base del pasto. Posteriormente hay otras personas que se encargan, por ejemplo, de ordeñar. Aquí es un ordeñamiento sistematizado, lo cual quiere decir que lo hacen con unas máquinas, y eso hace que entre 2-3 personas puedan ocuparse de 350 vacas en unas 2 horas y media. A mí me tocó solamente trabajar con los becerros, alimentar a los becerros. Se les tenía que hacer la limpieza de los establos cada 15 días. Los que les tocaba en paja era hacer el cambio de paja, o a los que les tocaba el piso de piedra, pues se tenía que hacer un lavado profundo de todo el piso para que no pudieran contraer algún tipo de enfermedad o alguna infección ocular o nasal. Como ustedes saben, para que una vaca pueda producir leche, tiene que estar embarazada. Entonces, pues, esa es la parte triste de cuando trabajas en una granja, porque pues los becerros, cuando son del sexo masculino, no son útiles, y cada granja tiene como que una cierta capacidad de becerros que puede tener. Entonces los que ya salen de ese número, recién salidos de la vaca, los ponen en una jaula, una carretilla, y después se los llevan hacia la parte de atrás, donde el ayudante del granjero pues era el que se encargaba de matarlos y enterrarlos o dejarlos ahí apilados en una parte especial que tenían específicamente en la granja para deshacerse de todos ellos. Desconozco la forma en la que los matan, pero sí me tocó ver un día, por ejemplo, que dejaron ahí a 2-3 recién nacidos en una carretilla durante pues todo el día mientras estaba lloviendo, y a la mañana siguiente ahí seguían los becerros, pero pues ya estaban muertos. El embarazo se hace de la siguiente manera. Ellos, los granjeros, tienen un catálogo con los diferentes tipos de toros, donde te describe exactamente cómo, no sé, las cualidades físicas del animal, producción que te podría dar de leche al año, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Después, en base a ese catálogo, eligen a los machos durante una semana al año, pues hacen lo que es la cruza. También existe el otro método, que es el de la inseminación artificial. Eso también se hace solamente durante una semana, y el encargado de hacerlo es el granjero y sus ayudantes. En la granja también hay una visita una vez al mes, por lo menos, del veterinario local, que viene para checar que todos los becerros estén llevando el cuidado adecuado, que estén bien alimentados, que estén creciendo sin ningún tipo de deformación o algún problema que puedan tener las vacas. Entonces, digamos que si nos ponemos la pregunta de que si aquí se respetan los derechos de los animales o no, no te puedo confirmar al 100%, porque yo también vi situaciones en las que las vacas sí se encontraban un poco estresadas. Cuando uno lo ve con más profundidad, que ya tienes días ahí trabajando, sí se siguen reglas, pero por ejemplo, una vez me tocaba estar ahí afuera de donde les extraían la leche. Me tocó ver, por ejemplo, que una vaca se puso súper nerviosa, entonces corrió y cayó. Entonces ya después no se podía parar, estaba lastimada y pues nadie la ayudó. Ella misma tenía que tratar de sobreponerse a esa situación. Yo diría que las vacas, comparado con el resto de vacas en otros países, o por lo que yo he visto en el tipo de lugares tan insalubres que viven o en los establos, las vacas de Nueva Zelanda tienen demasiado espacio. Aquí, de hecho, lo que sobra es espacio verde donde puedan estar libremente, que también es un problema por cuestiones de las emisiones de CO2. Ellos son los principales productores aquí en el país, entonces ahora están viendo si para el 2025 pueden llegar a un acuerdo junto con los agricultores de cómo podrían evitar, reducir, perdón, esos niveles. Ya por último, también me gustaría mencionar, en cuanto a los perros, aquí no existen los perros callejeros. Siempre que vas a alguna playa tienes que checar si se permite entrar con el perro libre o tiene que ir amarrado a una correa. Todas las personas siguen esa regla. Siempre debes de cargar la bolsa para recoger su excremento, o si no, incluso hay algunos lugares donde a la entrada de la playa tienen rollos de bolsas de plástico donde tú puedes agarrar unas bolsitas para cuando lleves a pasear a tus perros. Para las personas aquí es muy normal salir durante el día a pasear a sus animales, y pues eso sería todo. ¿Dónde está el respeto del que hablas? ¿Dónde está la justicia que proclamas? ¿Por qué das esa excusa gastada de si no me salpica, no me preocupa nada? Dime, sin pasotismo, ¿quién dispone? Olvidar la crueldad que en porciones entra en tu paladar, como un manjar, obviando la realidad de una víctima más. Toma conciencia del tema. ¿Cuál es tu elección? ¿Eres parte del problema o de la solución? Mente pensante o que ignora, ¿a quien implora? Entre indiferencia y voluntad está tu decisión. Piensa en quién pagó su sitio en tu plato inerte, que vio la luz del día para encontrar la muerte. ¿Quién subvenciona los gritos de miedo? ¿Quién los financia tú constantemente? Sus gritos de miedo, tú constantemente. Sus gritos de miedo, tú constantemente, tú constantemente, tú constantemente. Como negocio concebida su existencia, a pesar de su inocencia, de su inocencia. Condenado, confinado, un caso de tantos. De noches y días bebió el amargo llanto. Así fue su vida esclavizada, explotada. El destino de su voz desamparada, clamaba libertad, su corta vida atada. Era relegada a los deseos de una violación pactada. Un día fue arrastrado y asustado, a golpe y empujón, metido en un camión, oliendo ya la muerte. Con otros llegó al pabellón, paredón de su ejecución. Y mientras arrastras le ataban y colgaban, viendo al de delante que se desangraba ante el cuchillo. Gritó, pero nadie le oyó, su mirada clavó en quien le degolló. Hoy su cuerpo en pedazos, en venta, es el problema y exige coherencia. Toda esta mezcla de injusticia y sadismo tiene solución y se llama veganismo. Toma conciencia del tema, ¿cuál es tu elección? ¿Eres parte del problema o de la solución? Mente pensante o que ignora, ¿a quien implora? Entre indiferencia y voluntad está tu decisión. Está tu decisión. Está tu decisión. Está tu decisión. Está tu decisión. Está tu decisión. Después de esta pausa musical a cargo del grupo EU Libre con su tema La Decisión, continuamos con la reflexión de este día en la sección Amores Perros, en la que empezamos escuchando una experiencia de la crianza de animales de una de las especies destinadas por la carne y por sus derivados al consumo humano en uno de los países que, como señala la nota del diario La Vanguardia que leí al comenzar mi colaboración, se jacta de aplicar un trato ético hacia los animales. Después de escuchar las vivencias de Jorge, no estoy tan segura de que el discurso corresponda totalmente a la realidad. Claro que si contrastamos lo narrado con el trato que reciben los animales de consumo en granjas industriales con sistemas intensivos de producción, entonces sí se ven avances en cuanto al mejor trato hacia especies no humanas. Pues seguramente han oído hablar de las condiciones terribles en las que viven la mayoría de los animales que comemos. Pollos que nacen y mueren enjaulados, vacas con lodo hasta el pecho, cerdos apachurrados en espacios mínimos. Muchos de ellos pasan sus cortas vidas enfermos, miserables, y todos alimentados con una dieta continua de granos transgénicos y antibióticos. No obstante, las mejoras en la producción que ostentan algunas granjas de libre pastoreo, como la descrita anteriormente, desde mi óptica sigue prevaleciendo la postura especista. Claro que el alcance de la Declaración de los Derechos de los Animales no plantea ir más allá. El artículo que hoy nos ocupa es claro, pretende que se trate con menos crueldad a los seres cuyas vidas son generadas bajo control para beneficio de la humanidad. Desde la perspectiva vegana con la que miramos este tema en un programa anterior, esto sigue siendo antiético. No abordaré esta discusión porque estamos en la sección orientada a brindar alternativas y recomendaciones. Ya se hizo un análisis en la primera sección y habrá otras oportunidades de abordar esta temática. Así que, volviendo la mirada a nuestro contexto, podemos constatar la escasez de normas aplicables al trato ético hacia los animales no humanos y la existencia de un funcionariado público incapaz de aplicar las pocas que existen, pues no parece haber inspección sobre los rastros para aplicar la normatividad en el proceso del sacrificio, ni vigilancia en las carreteras para evitar el transporte en las condiciones en las que se realiza dicha práctica. Tampoco vemos vigilancia en los mercados donde se llevan para la venta animales vivos. En fin, eso es trabajo que compete a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y desde aquí hacemos un llamado para que realicen las tareas que les competen. Pero vamos a abordar ahora lo que sí está en nuestras manos. Hoy quiero invitarles a realizar una acción muy simple que ayudará a disminuir la crueldad hacia los animales de consumo y el daño al medio ambiente, además de mejorar nuestras condiciones de salud. La propuesta es comer menos carne y productos de origen animal. No estoy llamando al veganismo si no lo desean, pero sí al menos a orientar nuestra dieta al consumo de más productos que nacen y crecen dentro o por encima del suelo, y disminuir el de los alimentos que son producto de la cría y el consecuente maltrato que ya mencionamos. Ya abordé la primera razón por la que es conveniente sacar al menos en parte de nuestros menús los alimentos de origen animal, es por ellos. Pero si no es suficiente razón, y si ustedes son de las personas a las que les importa que este planeta pueda ser disfrutado por muchas generaciones más, les cuento que la cría de animales en masa es altamente contaminante y utiliza enormes cantidades de recursos. ¿Recuerdan cuántas hectáreas son ocupadas para el pastoreo al aire libre en la experiencia que nos contó Jorge? 550 hectáreas para 350 vacas y 150 terneros. Casi una hectárea para alimentar a cada animal. Dado que en la primera sección ya se tocó el impacto que tiene la producción pecuaria sobre el medio ambiente, me voy a limitar a dar resultados de una investigación realizada por la Universidad de Oxford sobre lo que pasaría si dejáramos de consumir las cantidades de carne que actualmente se llevan a cabo en el mundo. Dicha investigación indica que si todos los habitantes del planeta consumiesen un máximo de 300 gramos de carne roja por semana, habría una potencial reducción del 29% en las emisiones de sustancias causantes del calentamiento global hasta el año 2050. Voy a abrir un paréntesis. Según la información que nos proporcionó la compañera Prudencia en su sección, Cada persona en nuestro país consume aproximadamente 1,300 kilogramos por semana de carne. Así que si queremos contribuir a la restauración, recuperación de nuestro planeta, tendríamos que dejar de consumir 1 kilo aproximadamente cada semana. Después de este paréntesis, continúo con los datos aportados por esta investigación de la Universidad de Oxford. Si la población adoptara una dieta ovo-lacto-vegetariana, la reducción alcanzaría el 60%. Y con el veganismo, la caída llegaría a un 69%. Estos resultados de la investigación referida fueron publicados en el artículo Motivos para comer menos carne, cuyo autor es Danilo Viván y que se publicó en el sitio Believe Earth. Y para que encuentre todavía más motivos para cambiar su dieta, le comento cómo puede impactar en nuestro organismo una con menos productos cárnicos o derivados de animales. Esta información la obtuve de sitios como Altamed, Greenpeace, Believe Earth, Ecosfera y Vegafinity. En los artículos consultados de estos sitios se mencionan los siguientes beneficios. Disminuye el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer causados por el consumo de carne roja, la hipertensión. Sin carne y sin lácteos, no se elevarían los niveles de colesterol y triglicéridos. La carne es densa en calorías, así que menos carne, menos obesidad. Esto siempre y cuando no sustituya el alimento de origen animal por consumo excesivo de carbohidratos, claro. También mejoraría la digestión por el alto contenido de fibra que tienen las semillas, vegetales, hierbas. Otro elemento a favor de la disminución del consumo de carne es que mejora la apariencia de la piel, pues las carnes rojas y las carnes frías altamente procesadas pueden provocar inflamación en el cuerpo y esto a su vez contribuirá a que haya menos producción de colágeno y elastina. Comer más frutas frescas, verduras y granos enteros aumentan la ingesta de antioxidantes que neutralizan los radicales libres que pueden provocar arrugas, manchas y otros signos de envejecimiento. Por otro lado, el mercado globalizado ha permeado tanto la industria alimenticia que hay prácticas como la de inyectar gas de monóxido de carbono o sustancias como el amoníaco a la carne para que ésta tenga una apariencia más agradable. Además de que usted sabe que un animal criado para ser alimento recibe un cóctel químico con vacunas, analgésicos y hormonas de crecimiento. Así que imagine lo que usted come cada vez que va por carne refrigerada o congelada que se expende principalmente en los supermercados. Además del cuerpo, también el consumo de frutas y verduras ayuda a la parte anímica de nuestros organismos. Por último, disminuir el consumo de alimentos de origen animal también impactará en sus bolsillos. Va a ahorrar dinero. Dígame si no, es mucho más cara la carne que otros productos de origen vegetal. Y esto va a mejorar aún si nos dedicamos a cultivar nuestros propios alimentos. Es más fácil producir alimentos y leches vegetales en casa que criar ganado y ordeñar vacas. Seguro estará usted de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Así que cuando pensemos en alimento para nutrir nuestro cuerpo, mente, espíritu, pensemos en alimentos verdes, de origen orgánico y de preferencia de consumo local, si no hemos logrado producirlos nosotros mismos. En otro programa les vamos a hablar de las opciones para alimentarnos de forma nutritiva, sustituyendo la proteína de origen animal por otras de origen vegetal. Así que no se pierda los próximos programas. Gracias por su amable atención. Hasta pronto. Hasta pronto, Ana, y hasta luego, queridos radioescuchas. Esta hora terminó. Un gusto que me hayan dejado acompañarles hoy. Y agradezco el espacio que Radio Culapac nos sigue brindando y a Radio Universidad que nos abrió sus puertas. Gracias al equipo que hace Cuatro Patas por continuar con este proyecto, en especial a Ana, que no da paso sin huarache y sigue sin desánimo en estas andadas. Un saludo grande, compañera. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.